Vamos a comenzar con los primeros 20 consejos para una vida saludable y feliz. Primero, sé valiente. Si no lo eres, compórtate como si lo fueras. Los comportamientos influyen mucho sobre los sentimientos y actitudes. Segundo, no tomes decisiones cuando estés enojado. Respira hondo y cuenta hasta 10 antes de tomar tu decisión. Tercero, cuida tu postura física, derecho, mira al frente, que quien te vea se sienta también como tú, seguro y alegre. Cuarto, no esperes que la vida sea siempre justa. La perfección solo la encontrarás en el cielo. No seas perfeccionista. Quinto, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Muchos errores y fracasos nos pueden dar la victoria definitiva. Sexto, las ideas buenas, capaces de cambiar al mundo, brotan siempre de un corazón noble. Que tu corazón sea más noble cada día que pasa. Séptimo, gasta menos de lo que ganas. En vez de gastos y lujos inútiles, da algo, así sea poco, a los pobres. Octavo, aprende a tomar riesgos prudentes. La buena suerte favorece a los audaces, nos dice el poeta Virgilio. Noveno, cuando te den un limón, no te amargues. Siempre procura hacer con él una limonada. Décimo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Haz lo que sea preciso en el momento preciso. Undécimo, no temas decir no sé. Imita al sabio que se atrevió a confesar: cuanto más aprendo, sé que menos sé. Duodécimo, tampoco temas decir perdona. El perdón es la venganza de las almas nobles. Décimo tercero, no pagues un trabajo hasta que esté concluido. Décimo cuarto, contempla el amanecer por lo menos una vez al mes. Al que madruga, Dios le ayuda. Décimo quinto, mira a las personas a los ojos, te sentirás seguro y mostrarás franqueza. Décimo sexto, aprende a orar y practica la oración. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Décimo séptimo, reconoce tus errores. El errar es humano. Décimo octavo, utiliza solo el dinero honradamente adquirido y nunca más de lo que tienes. Décimo nono, no fumes y nunca permitas que te vean borracho. Vigésimo, elabora una lista de las cosas que deseas realizar antes de morir. Llévala en tu cartera y consúltala con frecuencia. La vida se pasa muy a prisa y solo te quedarán las buenas obras que hayas hecho. otros 20 consejos para arreglarte bien con la gente y así obtener 20 guías de sabiduría para vivir feliz. El gurú había llegado a las afueras de la aldea, cuenta Tony de Melo, y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hasta él un habitante de la aldea y le dijo, la piedra, dame la piedra preciosa. ¿Qué piedra?, preguntó el gurú. La otra noche se me apareció en sueños el señor Shiva, dijo el aldeano, y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría a un gurú que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre. El gurú rebuscó en su bolsa y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta, dijo, mientras entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace unos días. Por supuesto que puedes quedarte con ella. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante. Tal vez el mayor diamante del mundo, pues era tan grande como la mano de un hombre. Tomó el diamante y se marchó. Pasó la noche dando vueltas en la cama, totalmente incapaz de dormir. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al gurú y le dijo, dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante. Imitemos a este gurú en ser generosos con los demás y a este aldeano que quiso tener el corazón del gurú. Te ayudarán otros 20 consejos para arreglarte bien con la gente. Primero, no prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que a esa persona le quede. Segundo, haz nuevas amistades y cultiva las antiguas. Tercero, guarda los secretos. Serás persona en quien se pueda confiar. Cuarto, no engañes a nadie. Quinto, elogia a 3 personas cada día y guarda tu lengua de toda crítica destructiva. Sexto, cultiva el arte difícil de saber escuchar. Aprenderás muchas cosas, comprenderás nada y acogida por ti. Séptimo, aprende y practica el arte difícil del perdón, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Mateo 6, 14 y 15. Octavo, haz oídos sordos a las necedades y malos comentarios. Noveno, cuando ingreses en un grupo, sea el que sea, hazlo con determinación y confianza. Décimo, devuelve todo libro que te hayan prestado y cuando prestes uno, anótalo en un cuaderno, lista negra, hasta que te lo devuelvan. Undécimo, no permitas que tu perro, ni tu gato, ni tus hijos molesten a los vecinos. Salúdalos cuando te encuentres en la puerta o en el ascensor. Préstales ayuda siempre que lo necesiten, hoy por ti, mañana por mí. Duodécimo, aprende a decir no con cortesía y presteza. Cultiva la virtud de la seguridad en ti mismo, la asertividad. Décimo tercero, nunca hables de negocios durante las comidas en familia, ni tengas prendido el televisor durante las comidas. Décimo cuarto, recuerda los cumpleaños de tus familiares y amigos. Décimo quinto, di muchas gracias con frecuencia. A todos nos gusta saber que se reconocen nuestros servicios. Décimo sexto, di por favor cuando pidas un servicio. Los buenos modales no han pasado de moda. Décimo séptimo, conviértete en un sembrador de alegría. Vean qué bueno y agradable que los hermanos vivan unidos. Salmo 133:1. Décimo octavo, elige con mucho cuidado al compañero o la compañera de tu vida. De esta decisión única se derivará el 90% de tu felicidad y tranquilidad. Décimo nono, no pierdas ninguna oportunidad de hacer el bien. Jesús afirmó, les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 25:40. Vigésimo. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Medita la regla de oro del Evangelio. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Mateo 7:12. La repito. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Como ves, muchos de estos consejos se refieren al trato con los demás. Es preciso tener sanas actitudes sociales. Viajaba una caravana compuesta por varias carretas emigrando hacia una remota población del Extremo Oriente. Un viaje fatigoso de muchos meses. En una pequeña aldea perdida en medio de las estepas siberianas, se acercó un aldeano deseoso de unirse a la caravana y se dirigió al anciano jefe del convoy. Yo también quisiera viajar con ustedes, pero dime, sabio anciano, ¿qué clase de gente vive allá a donde ustedes viajan? El canoso anciano preguntó a su vez, dime tú primero cómo es la gente en esta aldea. El recién llegado respondió con amargura, aquí la gente es insoportable. Egoísta, antipática, mentirosa, traidora. Por eso quiero salir de aquí. Bien, exclamó el anciano jefe, creo que allá donde vamos encontrarás el mismo tipo de personas. Te aconsejo que no viajes con nosotros. Un poco más adelante, otro posible viajero hizo la misma petición e idéntica pregunta. Quisiera viajar con ustedes, pero ¿cómo es la gente de esa población a la cual ustedes se dirigen? El anciano nuevamente le devolvió la pregunta. Dime tú primero qué clase de gente vive en tu aldea. Conmovido y casi con lágrimas en los ojos, el recién llegado respondió, es gente excelente, amistosa, servicial, trabajadora y honesta. Siento profundo dolor al separarme de ella, pero tengo que buscarme la vida en otra parte. Bienvenido a nuestra caravana, exclamó el anciano jefe. Puedes estar seguro que a donde vamos encontrarás gente excelente, servicial, trabajadora y honesta, porque tú pareces un hombre servicial, trabajador y honesto. Del tronco y de la rama vigorosa de unas sanas actitudes sociales brotarán las hermosas flores y los excelentes frutos de unas adecuadas relaciones humanas. Sentido de la propia identidad, crecimiento personal, productividad en el trabajo, éxito profesional, salud física y mental, verdadera humanización, en una palabra, actualización de todas las potencialidades. Entre los frutos que podrás saborear, recuerda los siguientes: desarrollo personal y sentido de identidad. Las relaciones nos ayudan a crecer cognoscitiva y socialmente. Todo el desarrollo humano se basa en las relaciones con los demás, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Y también el sentido de identidad se construye en el trato con los otros, por la percepción que tengan de nosotros y el feedback que nos comunican. La comparación social juega un papel muy importante. Necesitamos de una continua validación y confirmación social para la formación de nuestra propia identidad. Además, lograrás mayor productividad en el trabajo y éxito profesional. Es más importante tener buenas relaciones que los conocimientos adquiridos en la universidad para adquirir un empleo, para ser efectivo y lograr éxito en él. Piénsese en la importancia de aprender a tratar a los jefes, a los subordinados y a los iguales, de saber colaborar, liderar, solucionar problemas complejos y difíciles. Unas buenas relaciones son las que hacen la vida agradable o insoportable en el trabajo, para no hablar del círculo de amigos y del ambiente familiar. Además, la salud física. La soledad mata. Las relaciones crean y amplían la vida. Unas relaciones que brindan apoyo y satisfacción se correlacionan con la mayor longevidad, la recuperación más pronta de la salud, mejor sistema inmunológico. Las malas relaciones se correlacionan con la agresividad y dan origen a múltiples enfermedades psicosomáticas. Y finalmente, la salud psicológica y el ajuste y la autorrealización personal dependen en gran parte de unas adecuadas relaciones, las cuales dan por resultado una menor propensión a la neurosis y a la psicopatología, mayor tolerancia a la frustración, mejor manejo del estrés, mayor capacidad de recuperación, seguridad en sí mismo, más alta autoestima, satisfacción con la vida. Apreciado Radio Escucha, eleva tu corazón y tu alma a Dios, ofreciéndole este día de trabajo. Que Él te bendiga con abundantes frutos psicológicos y espirituales. Pidámosle la gracia de aprender a escuchar. Señor, enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar, oh Señor, a los que están más cerca de mí, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Ayúdame a caer en la cuenta de que no importa qué palabras oiga, el mensaje será siempre: acepta la persona que yo soy, escúchame. Señor, enséñame a escuchar a los que están lejos de mí, el sollozo del afligido, la súplica del olvidado, el grito del angustiado. Señor, enséñame a escucharme a mí mismo. Ayúdame a tener menos miedo, a confiar en mi voz. Enséñame a escuchar tu voz en las ocupaciones y en el aburrimiento, en la certidumbre y en la duda, en el ruido y en el silencio. Señor, enséñame a escuchar. Señor, enséñame a escuchar. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.